se comienza a cerrar el juicio en el Tribunal de Angol, en el denominado caso Catrillanca. Ayer 4 de diciembre se concretaron los alegatos finales. Escuchamos un extracto de la presentación del abogado del Ministerio Público, Luis Hermosilla. Nosotros mismos los enumeramos en el alegato de apertura, una serie de antecedentes como el calibre, el tipo de munición, la distancia, etcétera, de circunstancias que acreditan y permiten establecer que aquí estamos en presencia de un homicidio doloso con dolo directo. Pero independientemente de eso, incluso si se pudiera cuestionar de alguna manera esta afirmación, lo que tenemos es la concurrencia de que en ninguna circunstancia, de ninguna manera, podría ponerse en duda de dolo eventual, que para los efectos produce la misma, que para efectos prácticos tiene el mismo resultado. Produce la necesaria condena del señor Alarcón como autor de ese homicidio. Respecto de esos homicidios, nosotros vimos y pudimos apreciar, y el tribunal se pudo constituir prácticamente en el lugar a través de la visión de lo que se había registrado en cámaras, sino que además tenemos una descripción pormenorizada del efecto y que esta es la causa de la muerte a través de una detalladísima exposición del proceso de autopsia que se le realizó a el joven Castellano. Pero no es lo único que realizó en ese momento el señor Alarcón, porque él tuvo perfecta conciencia que en el tractor viajaban otra persona, que resultó ser el adolescente MAPC. Respecto de él, concurre también la figura del homicidio, pero en este caso, él, en términos de iter crimen y en términos de desarrollo del delito, él, a nuestro entender, en calidad de un delito frustrado. De hecho, una de las perforaciones que tiene el tractor atribuibles a balas del calibre disparado por el fusil del señor que portaban los miembros de la patrulla del M4, eso es lo que ocurre. Y en consecuencia, tanto respecto de lo que hace Alarcón en relación al adolescente MAPC como en relación a las conductas del sargento Ávila, estamos en presencia en ambos casos de homicidios simples, a nuestro entender, en carácter de frustrados. El señor Ávila, independientemente de que Camilo Catrillanca haya muerto como consecuencia de la herida producida por Alarcón, el señor Ávila también realiza una actividad matadora. También lo que hace es usar su arma de cargo fiscal, en dirección a estas personas que circulaban, de acuerdo a cómo se ha descrito, desarmados, y ellos mismos, en el caso de Alarcón lo reconocen, desarmados, de espalda a ellos y a una distancia muy corta. Eso es lo que ocurre esa tarde ahí en ese lugar, en ese sector rural. La muerte de Camilo Catrillanca, dolosa, los disparos a el tractor donde transitaba también el menor MAPC, hechos que configura, a nuestro entender, una hipótesis de homicidio frustrado del menor MAPC, siendo responsables como autores directos de este hecho, tanto Ávila como Alarcón, y también en relación con Ávila, a nuestro entender, tiene en una posición de autor de un homicidio frustrado, independientemente, porque para estos efectos es completamente irrelevante que la muerte de Camilo Catrillanca se haya producido como efecto de un disparo letal del señor Alarcón. El señor Ávila, cuando dispara al tractor, no sabe ni tiene conocimiento que Alarcón está disparando en términos exitosos para los efectos de la conducta matadora que quiere realizar. Él también realiza una acción de ese tipo. Eso es lo que en el primer momento ocurre en el lugar de los hechos y que constituye el núcleo central de la investigación y del juicio y de las imputaciones que se han hecho y dice relación con los con las circunstancias más graves, más conmovedoras, que han producido más efectos no solo a nivel familiar, regional, sino que nacional, como es lo que ocurrió ese día 14 de noviembre y con la muerte de Camilo Castellanos. También se produjo otro hecho protagonizado por el sargento Ávila, quien de una manera absolutamente innecesaria, de una manera que va más allá de aquello que correspondía, por cuanto al llegar al tractor y encontrarse con el adolescente MAPC, se encuentra con un joven en estado de shock, desarmado, rendido, por decirlo de alguna manera. La defensora de la niñez ponía sus brazos en alto de una manera muy gráfica. Se encuentra con brazos en alto. Y él no solo lo reduce, sino que lo maltrata y lo utiliza respecto de él una fuerza que es, a nuestro juicio, subsumible plenamente en el delito de Mapumeo. Escuchamos ahora en los alegatos finales a Nelson Miranda, abogado defensor de la familia Catrillanca. ¿Qué significa la existencia de un proceso de comunicación expreso o concluyente en que los intervinientes expresaron su conformidad o coincidencia en la ejecución conjunta del homicidio? Voy a leer un parrafito de una importante sentencia de la Corte Suprema referida a esto, que es el rol 2607-1999 del 14 de septiembre del año 1999, considerando 13. Este criterio, ¿en qué hace la diferencia en coautoría y complicidad? Comillas, que, en opinión de esta corte, tal criterio informador fue claramente enunciado por Hans Pelzel cuando señaló que la autoría es caracterizada en lo esencial por el dominio final del hecho. Dominio final del hecho significa la capacidad de decidir, en buenas cuentas, acerca de la consumación o no del ilícito, el cual a su vez puede derivar de diversas circunstancias, como aquel que en rigor no puede decidir por sí mismo acerca de la consumación de él, pero sí acerca de su no consumación. A los funcionarios se les puede atribuir autoría tanto con el artículo 15 número 1 como con el 15 número 3 del Código Penal. De hecho, el 30 de noviembre del año 2018, tanto el acusado Alarcón como el acusado Ávila fueron formalizados por el 15 número 1, segunda parte, y después con el tráfago de las réplicas, dúplicas y apelación, digamos, se cambió y se reformalizó a estos imputados. Por lo tanto, en un primer momento la Fiscalía también compartió este criterio del 15 número 1, segunda parte. Y el artículo 15 número 1, al disparar todos, no solo Carlos Alarcón Molina, sería autor ejecutor conforme al artículo 15 número 1. También lo serían Braulio Valenzuela, Raúl Ávila Morales. Carlos Alarcón ejecutó el homicidio en forma inmediata y directa. Los demás impidieron o configuraron impedir que el hecho se evitara. Ese es un hecho cierto. Puede estar sujeto a discusión jurídica, pero es un hecho que impidieron o procuraron impedir que el hecho se evitara. Es un dato de la causa. Indubitado. En efecto, desde la perspectiva de la teoría del dominio funcional del hecho, los actos ejecutivos de estos funcionarios significaron una puesta en peligro dolosa próxima a la realización típica en régimen de división del trabajo mediante el dominio negativo de la ejecución. Aseguraron el resultado de muerte al no evitar o ni siquiera pretendieron evitar la consumación del homicidio. Por lo que el carácter ejecutivo de sus aportes no se limitan exclusivamente a los actos expresamente descritos en el tipo, matar a otro. Ello resultaría evidente por ambas partes de la disposición, pues el evitar que se impida la ejecución del delito constituiría una carga de ejecución alternativa a la realización parcial de la acción. De todos modos, considerando la actuación de los funcionarios, resulta evidente que sus contribuciones reflejan una división de funciones o aceptación tácita del aporte tan innegable que sumé la configuración bastaría para satisfacer también la posterior atribución del dolo. Eso con respecto, señoría, al 15 número 1. ¿Cómo le tiempo? No. De 35 minutos, don Nelson. Ah, señoría. Y con respecto al 15 número 3, lo que concertados para la ejecución de derechos facilitan los medios de deducción ya fue expresado tanto en el legato de apertura como en el libelo opositorio, señoría. Los doy por reproducido. Y en conclusión, los funcionarios Patricio Sepúlveda Muñoz y Pablo Valenzuela Aránguiz, Raúl Ávila Morales, se les puede atribuir adjudicar la responsabilidad de la muerte de Camilo Catrillanca como coautores, tanto a título del 15 número 1 como del 15 número 3. En efecto, puede plantearse la coautoría conforme a la segunda variante como un impedimento activo de la violación del hecho, o conforme al 15 número 3 como un aseguramiento pasivo, aunque dotado de cierta eficacia adicional a la presencia física. No solamente estuvieron ahí, sino que dispararon. Dos puntos cortos, señoría, para refrendar esto, términos fácticos y términos. Solo se escucha la voz de alto del sargento Alarcón al momento que gira el tractor. No se escucha ninguna voz de su jefe de patrulla, que es el sargento Sepúlveda, en orden a detener la acción homicida que en teoría la inició Alarcón. Todo lo contrario, de acuerdo a las declaraciones en estado del Alarcón y a las reproducidas por el funcionario señor González, vertida por Pablo Valenzuela, dispararon casi simultáneamente. Y no se ha hecho mención en todo este juicio de algún atisbo de recriminación o autocrítica de la acción desplegada por la patrulla, salvo en momentos muy posteriores en el tiempo ocurridos los hechos. Es más, en el minuto 4:40 de la pista de grabación de la declaración del señor Alarcón, este señala claramente que en pos de defender a los buenos, ¿cuál sería su misión? Los malos se encontraban arriba del tractor. Esto lo afirma a más de 2 años de cometido el homicidio, dejando claramente establecido elemento volitivo, cual fue referido o subjetivo del tipo tan difícil de encontrar en esta clase de delitos. Por todo lo anterior, señoría, es que esta parte solicita que se condenen los acusados a las penas solicitadas por esta parte querella. Muchas gracias.